En este momento las 11 de la mañana, 32 minutos, y tenemos pendiente un tema muy importante que hemos anunciado ya a lo largo de la mañana. Vamos a hablar de una enfermedad en la que los afectados tienen dificultades al comunicarse. No comprenden los cambios de rutina, necesitan horarios muy organizados. La padecen 3 de cada 1000 personas, pero sabemos bien poco de ella. Vamos a presentarles por eso a la doctora Magdalena Valverde, que es psiquiatra infantil de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil. Le damos las gracias ante todo por estar con nosotros y atender nuestra llamada. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, hoy es el Día Mundial, de esta enfermedad, el síndrome del Asperger. Doctora, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué es este síndrome? Bueno, el síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo neuromadurativo, es decir, es una afectación en la maduración neurológica a nivel cerebral. De manera que los niños y las personas que padecen este trastorno tienen una cualidad especial en su maduración. Su cerebro madura de una forma concreta, específica, lo cual genera pues una sintomatología y una serie de características en su forma de ser y sobre todo en su forma de procesar la información que viene desde el mundo exterior y cómo responder a ella. Mayoritariamente ha dicho usted que lo padecen los niños, ¿no? Por lo tanto, bueno, sí. Sí. No, dígame. Los estudios que hay, la prevalencia es mayor en los niños, pero también es verdad que el diagnóstico en las niñas es más complicado. Bueno, me refería entonces a niños y niñas, en los pequeños. Ah, vale, sí. Bueno, es un trastorno que afecta a toda la vida de la persona que lo tiene. Ya. Fundamentalmente deben ser los profesores los que deberán detectar enseguida esta anormalidad en los pequeños, ¿no? Cuando evitan relacionarse con los compañeros pues en el recreo o cuando hay que hacer trabajos en común, aparte de los padres, pero es importante también que los profesores, que los colegios detecten este problema, ¿no? Sí, es muy importante que los colegios tengan en cuenta ciertas peculiaridades que no son anormalidades, son peculiaridades en la forma de desarrollarse de estos niños, en su forma de socializarse, que sí que tienen interés en la socialización, pero es una socialización con características peculiares. Y sobre todo también los pediatras, sus controles de maduración, los primeros años de vida, pues prestar atención a algunos ítems, a algunas características del desarrollo que son muy, muy particulares en estos niños. En ocasiones se ha podido llegar a decir que se consideran maleducados por su comportamiento, cuando le ocurren pues que a lo mejor no quieren obedecer o se echan al suelo o tienen comportamientos diferentes a lo que sería lo normal, lo habitual, ¿no? Bueno, sí, en ocasiones pueden tener algunos comportamientos que se han denominado a veces como disruptivos, pero casi siempre están relacionados con eso, con su forma de entender las cosas que pasan y con que a veces el manejo de eso que les ocurre pues no es suficientemente maduro o no está bien adecuado al contexto en el que ese momento están ellos. Ya. ¿Qué diferencias o similitudes pueden existir o existen entre esta enfermedad y el autismo? Bueno, el síndrome de Asperger, digamos que es como un primo hermano de los trastornos del espectro autista. O sea, es un tipo de trastorno del espectro autista, pero dentro de esos trastornos, en relación al autismo, sería como un primo hermano. Es decir, si nos imaginamos que fuese como un círculo, el autismo, los trastornos autistas per se estarían como en el núcleo, en el centro, y los síndromes de Asperger estarían más hacia la periferia. Tienen dificultades parecidas en algunos ámbitos, pero luego tienen también más aspectos conservados a nivel madurativos. Ya, hemos hablado del comportamiento o la detección que hacen los profesores en la escuela cuando ven pues cosas no habituales en el comportamiento de los niños, como por ejemplo pues que no quieren salir al recreo. Pero ¿y los padres? ¿Cómo deben actuar los padres en casa una vez que les tenemos, que a lo mejor no quieren comer o no quieren vestirse o no quieren hacer los trabajos del colegio? ¿Cómo deben comportarse los padres? ¿Cómo debe ser el ámbito familiar? Bueno, a ver, es un poco complicado porque las evaluaciones han de ser individuales y hay que evaluar pues en qué grado se afectan cosas de la rutina cotidiana, de qué manera los padres han intentado solucionarlo, con qué recursos contamos a nivel familiar y también, bueno, teniendo en cuenta todos estos aspectos, qué consejos o qué actuaciones nosotros podemos recomendar desde aquí. Son muy diversas y, claro, evidentemente depende de todo esto y también de las características personales tanto del niño como de los padres. Uh-huh. En general, los padres lo que deben hacer es, en el momento en el que ellos tengan esa sospecha, ponerla en conocimiento de algunos de los especialistas con los que tengan a los que tengan acceso, bien el pediatra o bien el psicopedagogo del colegio o la profesora, y que ellos les orienten a una unidad específica de diagnóstico, porque de esta manera es como podemos trabajar coordinadamente para ayudarle más al niño. Una vez que ya no son niños, usted ha dicho que esta enfermedad persiste, o sea que esa enfermedad la tendrán toda la vida. Se dice que solo el 10% de los diagnosticados son autónomos, es decir, que tienen una vida independiente y con trabajo. ¿Cómo les afecta esta enfermedad a los adultos? Bueno, primero me gustaría matizar que no es una enfermedad como tal. Es un trastorno, que quiere decir que es una derivación de lo que se considera un desarrollo normal por la frecuencia, por lo habitual y por los estándares habituales de desarrollo, ¿no? De desarrollo neurológico. Entonces, no es una enfermedad en sí misma, no es que haya una alteración específica en un sitio concreto, sino que es una forma particular de desarrollarse. Entonces, al ser un trastorno, pues efectivamente los niños piensan, ven, perciben, interpretan y reaccionan de forma concreta en determinados momentos. Con lo cual, bueno, pues claro, hay que tener en cuenta que si se puede trabajar desde que son pequeños con este aspecto, a medida que van creciendo, hay que pasar por diversas etapas. En una de ellas importante es hablar con ellos, con los propios niños o los propios pacientes, de lo que tienen, de lo que les pasa, hacer lo que llamamos la revelación del síndrome de Asperger y explicarles, pues eso, en qué consiste y cómo se relaciona con lo que le pasa a él y las dificultades que tiene, ¿no? Así también como relacionarlo con las cualidades que implica también, porque implica también cualidades y puntos fuertes en muchos aspectos que otras personas que no tenemos ese trastorno no tenemos tampoco. Y a la hora de la independencia, yo no estoy de acuerdo con esas cifras que se dan. Creo que son cifras que probablemente tengan en cuenta pues a muy pocos diagnosticados. Y en general depende sobre todo del índice de gravedad que tengan, pero lo que se intenta es que la vida sea lo más autónoma posible y, de hecho, el porcentaje es mucho muchísimo más alto. Son personas que tienen una inteligencia superior a la media, son gente muy inteligente, pero lo que decíamos, su principal necesidad es superar la barrera de la comunicación. Esto debe ser poco a poco, ¿no? Que lo van a, es una cuestión de aprendizaje, ¿no? Claro, es una cuestión de entrenamiento, quiero decir, de lo que se trata es de que cosas instintivas en la mayoría de los niños cuando van desarrollándose, hay un porcentaje de niños que no las tienen programadas como tal. Entonces hay que entrenarlos en esas cosas, en la imitación, por ejemplo, en la reciprocidad comunicacional, en ciertas cosas que la mayoría de los niños adquieren de forma pues eso, natural, digámoslo así, y estos niños están menos capacitados para esa adquisición natural e intuitiva. Entonces es un entrenamiento. ¿Cree que hay suficiente información sobre este trastorno? A ver, no la hay, pero también es evidente que no la hay, pues por dos razones fundamentales. Una, porque es un diagnóstico reciente a nivel médico, entonces bueno, tampoco hay una historia de prevalencias y de incidencias muy muy muy profunda, ¿no? Y luego también, pues porque hasta hace muy poco la especialidad de psiquiatría infantil en España no existía, entonces había muy pocos psiquiatras infantiles formados como tal, ¿no? Había psiquiatras que veían niños, pero no es una formación especializada. Ahora ya, afortunadamente, pues sí que esto se está regulando y los psiquiatras infantiles, pues claro, estamos dedicados 100% a estos niños, bueno, y a otros, ¿no? Pero evidentemente hay una parte muy importante de nuestra consulta que tiene que ver con el diagnóstico y con la detección precoz de este tipo de trastornos. Y bueno, también hay una educación que va aumentando a nivel general, tanto en las escuelas como a nivel, bueno, del día a día, ¿no? De que la gente empieza a oír hablar más de este tipo de trastornos y de cómo detectarlos, y también se pasa la barrera de, bueno, pues venir al psiquiatra, ¿no? El tabú también que supone eso en muchas ocasiones. En efecto, el tabú de ir al psiquiatra o ir al psicólogo, esto ya lo tenemos más que superado. Y también un día como hoy, por ejemplo, sirve para dar información, para que la gente conozca y para que la gente sepa que existe este trastorno. Hoy es el Día Mundial de este síndrome de Asperger, porque lo descubrió un señor llamado Hans Asperger hace ya unos cuantos años. Pues doctora, ha sido usted muy amable, de verdad que le damos las gracias por haber estado en nuestro programa. Hemos hablado con Magdalena Valverde, psiquiatra infantil de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil. Le agradecemos su presencia aquí en Día a Día, de verdad. Bueno, muchas gracias. Yo solamente decir que en España las cifras de prevalencia disponibles en el último año indican que en el síndrome de Asperger la cifra corresponde a un caso de cada 1.000 niños. Un caso cada 1.000 niños, o sea que estamos, afortunadamente tenemos pocos casos. Bueno, para nosotros es una prevalencia bastante a tener en cuenta. Cada 1.000 nacimientos un caso, pues hay que tenerlo presente, no es una enfermedad rara. No hay que perderlo de vista. Claro, exactamente. Por supuesto. Muchísimas gracias. Muy amable. Buenos días. Hasta luego. Adiós.